para mostrar nuestro acuerdo o desacuerdo o bloqueos, para que estemos todos, para que podáis expresar eso, vuestros acuerdos o disensos. Para estar de acuerdo, el símbolo que utilizamos en las asambleas es para mostrar nuestro desacuerdo y bloqueo, para mostrar nuestro desacuerdo pero no bloquear la propuesta que se está proponiendo en ese momento, y para mostrar que se está alargando en el tema una persona o se está hablando de lo mismo. Bueno, la propuesta urgente que os tenemos que informar es del recibimiento que se va a hacer el 23 de julio a la Marcha del Sur, que pasa cerca de Usera, todavía no sabemos exactamente por dónde, pero la propuesta sería unirnos a los barrios del sur y hacer un recibimiento muy grande con todo tipo de acciones, entretenimiento, comida, hasta acompañarles hasta Sol también luego, a la hora que haya que acompañarles, pero recibirles aquí cerca del barrio. A esta propuesta se han sumado el barrio de Carabanchel, el barrio de Villaverde, el barrio de Arganzuela y el barrio de Usera, si estamos de acuerdo ahora, cuando lo proponga. Y también parece ser que se han unido Lavapiés y el barrio de Los Austrias. Todos estos barrios trabajaríamos en el recibimiento de la marcha del 23 de julio del sur. Si estáis de acuerdo, mostrad vuestro acuerdo. ¿Hay algún disenso o algún matiz? Vale, pues muchas gracias. Voy a pasar el turno a mi compañero de participación. A Gladys, perdón. Ahora sobre otra propuesta general, va a hablar Gladys un momentito. Acaba de llegar, un momento. Hola. Nos han hecho a la Comisión de Participación y Acción, para que la pasemos a la Asamblea, una propuesta que viene de la Asamblea de Carabanchel, que allí ya se ha aprobado, y que sería para que en los barrios, las asambleas de Carabanchel, Usera y Aluche principalmente, y luego todos los que se sumen, organicemos una marcha como la que hicimos contra las redadas racistas, pero más grande, que sería el día 22 a las 8, partiendo desde el metro de Usera, pasando por Carabanchel y desembocando en el CIE de Aluche. Sería como pues una gran marcha a la que se pediría a todos los barrios que se sumaran. Lo van a proponer ahora en Sol, en la Asamblea de Barrios. Y nada más, solo es el día 22 de julio a las 8. Lo único que tendríamos que hacer sería sumarnos a esta marcha, y luego ya nos encargaríamos entre las comisiones de las tres asambleas de redactar un manifiesto conjunto y ya organizar un poquito más, si se aprueba. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Algún disenso? Vamos turno de palabras, ¿vale? Que a mí me parece muy bien. Lo único que veo un poco complicado es que es el día antes del recibimiento de las marchas. Entonces, lo que hemos hablado muchas veces en muchos sitios de unir fuerzas, el día es con lo único que estaría un poquito más, porque si vamos a estar poniendo las fuerzas en el recibimiento de las marchas, en la construcción del manifiesto carro, etcétera, es lo que veo un poquito más. Nada más. ¿No bloqueas el punto? Entonces hay consenso, ¿no? Nosotros también veíamos que podía ser un pequeño problema, pero era la única, digamos, la fecha que veíamos más apropiada, porque en otras hay otras movilizaciones, y tampoco veíamos que fuera a quitar muchas fuerzas, porque es a las 8 de la tarde y además lo único que hay que hacer es participar. También puede ayudar a calentar un poquito motores para el día siguiente. Un matiz, un momentito. Nada del brujo. Perdonadme que no tengo camiseta hoy, no puedo hacer otra cosa. Yo no quiero matizar más nada, sino proponer en el momento en el que se está hablando de las marchas, por supuesto, adelante la marcha del 22, Carabanchel, Aluche, Usera. Las cosas son así, se nos junta con el que el 23 vienen las marchas de toda España, pero mañana vamos a tener que apretar y hacer 3, 4, 5, 6, 7, 8 días o 10 de la semana, que no los hay, pero habrá que inventarlos porque hay que seguir trabajando y juntando esfuerzo. Yo lo único que quiero proponer, y quizá luego sea el momento de adecuarlo, es, está bien que vayamos por la calle informando a los vecinos de la ilegalidad que supone el tema de que la policía solo trate de identificar a la gente inmigrante, sean sudamericanos, sean africanos o venidos del este de Europa, pero yo quiero lanzar, para que luego quizá tratemos de consensuar como propuesta, el hecho de que desde la Asamblea de Usera juntemos esfuerzos y personas para acercarnos todos conjuntamente a la comisaría de policía, tratar de entrevistarnos con el comisario y tratar de decirles que los vecinos estamos en contra de esto que la policía está haciendo. Y que vayamos por la calle está bien, pero que podamos personarnos, que nos vean las caras, quiénes somos, y hablar con el comisario no me parece un acto absurdo o con el que no podamos hacer un poco de fuerza. Tratemos de ganarnos al comisario y a los policías, que en realidad son igual de vecinos nuestros en la medida en la que trabajan aquí. Lo lanzo como propuesta, luego si queréis lo matizamos. De acuerdo, lo dejamos para que otro ponga luego, de acuerdo, y pasamos a que los compañeros puedan comunicarle a la Asamblea General de Sol si estamos de acuerdo con unirnos a ellos. Vamos a empezar con las presentaciones. Yo voy a ser el moderador. Mi nombre es Fede. Javi va a ser el facilitador. Las actas las van a tomar José y Jaya. Los turnos de palabra, Javi y Juan. Los turnos de palabra están abiertos desde ya para impulsar un poco la asamblea. Quien quiera hablar se dirige a ellos y comenta lo que quiera decir, ¿de acuerdo? En el momento en que quieran hablar se dirigen a ellos y pueden hablar, se les meterá en el orden del día, ¿de acuerdo? Seguidamente vamos a empezar con unas informaciones generales que nos han ido llegando y participación. La primera persona, no sé si estará por aquí, es Pedro, que es un chico que va recogiendo firmas para la ONCE. Pedro de la ONCE. Vale, está bastante lejos, lo pasamos luego. Quería hablar Mari Carmen. Pedro está viniendo. ¡Pedro! Viene para acá un momentito, ¿eh? Aquí llega Pedro, ¿vale? Nos va a informar sobre una problemática que hay con los vendedores de cupones de la ONCE, ¿de acuerdo? Hola, buenas. Aún se sabe que ya se ha pedido la firma, pero la ONCE tiene un problema que nos están intentando sustituir por máquinas en los bares, restaurantes y cafeterías, en las tiendas VIPs, en los estancos, gasolineras, varias, y ahora no me acuerdo qué sé quién más, pues los están sustituyendo. Bueno, y haciendo reducción de plantilla, ya van 3.000, poco a 4.000 compañeros están en la calle, están poniendo problemas a la gente ciega por ser ciega, les están no dejando vender cupones por el hecho de ser ciegos. Hace dos meses hemos estado en una lucha con ellos. La dirección de la ONCE decía que por el hecho de ser ciego no le daba la venta. Yo creo que ha hecho todo. Bueno, yo que quiera firmar y que no haya firmado, pues aquí tengo papeles para que me firmen y bueno, y me acerco yo, que se acerquen a firmar. Bueno, el compañero ha sido claro la información, tiene aquí los papeles, quien quiera firmar o que esté de acuerdo con él, que se acerque, o quien quiera tenga alguna pregunta sobre el tema, aquí lo tenéis. Si alguna comisión quiere tomar su idea para proponer alguna propuesta, cualquiera de ellas, que se ponga en contacto con él, ¿de acuerdo? Una cosa, yo soy miembro de Comisiones Obreras y del grupo interno Puedo de la ONCE, que es un grupo político dentro de esta institución, no fuera de la institución. Si alguien quiere comentar algo al respecto, que se dirija a los compañeros de la palabra. Se me ha pasado antes, vamos a dar lectura de los consensos del acta anterior, ¿vale? Para que quede claro que se habló en la jornada anterior, ¿de acuerdo? O pasa por ahí un momentito. Me informa que hay varios papeles en la mesa para firmar, todo el que quiera firmar estará disponible en la mesa, ¿de acuerdo? Vamos a dar paso entonces a Mari Carmen, que quiere hablar sobre una problemática que tiene en su casa. Bueno, va a hablar el compañero de Mari Carmen. Buenas tardes. Le doy a todas las señoras y a todos los caballeros, caballeros que me escuchen todos. Si esto está bien, lo que ha hecho la Lima, no tiene derecho a vivir. Ha pagado a una mujer 2.000 euros y después hasta la calle, ¿por qué? Se ha puesto a la guerra y se ha puesto el señor alcalde y se ha puesto su padre y toda su puta generación. A ver qué es esto. Yo estoy bien, no te preocupes. Ahora te voy a decir más. Que la guerra tenía que estar colgada. No de la cabeza, sino de los pies. El señor alcalde colgado de lo mismo, pero más para abajo. El Rajoy lo mismo. Mi maricarme está vigilando y dando un piso pronto ya. Está la pobre viviendo en el parque. Vergüenza había darle a toda la gentuza esta. Tanto, y luego nada. ¿Eh? Hasta luego. Adiós. Si quiere hablar con él y la compañera están por aquí alrededor, porque la compañera está viviendo en la calle. ¿Sabe que le puede hacer la mano o algo? Ahora ha pedido el turno de palabra una chica, Leticia, que quiere hablar sobre un problema que ha habido en un centro de menores. Leticia, por favor. Bueno, que yo quería decir que es que el pasado viernes a las 3 de la madrugada murió otro chaval en un centro de menores, como no, en extrañas circunstancias. Este chico tiene 18 años, volvía de ver a su familia y a sus amigos y qué casualidad que se murió de un paro cardíaco, aún no se sabe. No se ha dicho nada de la autopsia y era porque este chico es de Villaverde y seguramente saldrán convocatorias. Y es porque yo quería lanzar una propuesta de nosotros también mover convocatorias contra los centros de menores, porque hay un mazo de chavales y chavalas que están sufriendo un montón por unos intereses a manos de empresas privadas. Y bueno, por no alargarme mucho, que somos mucha gente, tengo aquí un montón de panfletos. Entonces es por si nos interesa apoyar ciertas convocatorias o crear nosotros una. Con el tema de los menores. ¿Y quién? Opinión hacer respecto al tema. Vale. Va a dejar los papelitos en la mesa con información. ¿Estás proponiendo crear una comisión? No, es que estoy proponiendo crear una convocatoria. O sea, como una concentración o un. Bueno, Rupert, ya la información. El siguiente turno de palabras que ha montado va a hablar Brujo, que nos va a hablar sobre los casos de desahucio que ha habido últimamente y la reunión de la Asamblea de Afectados por el Terremoto. Voy a poner aquí turno de palabra, porque si no la gente no va a ver. Espera, que esto se me va a volar todo el rato. Bueno, comunicaros una realidad que estamos viviendo en toda España, en todos los barrios y municipios de toda España, y es el caso de las familias que están afectadas por el impago de hipotecas y por los desahucios consecuentes a los que se ven afectados. Los bancos y todas las cajas de ahorro, desde esta que tenemos en la esquina hasta la que tenemos en la esquina de nuestras calles, están echando a las familias a la calle sin darles una alternativa de negociar los pagos de las hipotecas. El paro nos está afectando a muchas personas, ya casi hay un número de cifras oficiales de 5 millones. Presumimos que entre el trabajo precario y el trabajo sumergido, este es el que no se contrata directamente, debemos de ser cerca de 10 millones o más quizá en España. Esta situación de paro forzoso al que nos vemos abocados impide que muchas familias que en su momento solicitaron un crédito hipotecario al banco puedan asumir las cifras que el banco le pide. El banco o la caja de ahorro en cuestión se está negando a renegociar estas hipotecas, con lo cual muchas familias enteras se ven abocadas a estar en la calle sin que encima el Estado les dé una oportunidad, una opción de vivienda digna. Esto es contrario a lo que dice la Constitución española y nos podríamos aunar a otra serie de leyes europeas o incluso de leyes universales, ¿no? Como el derecho a una vida digna, el derecho a manutención, etcétera, etcétera. Rápidamente contaros que en Madrid ya está creada la plataforma de afectados por las hipotecas que tiene su origen en Cataluña hace 2 o 3 años, ya ha pasado a estar formada en Madrid como en otras ciudades de Madrid. Rápidamente deciros que esta plataforma lo que trata es de estudiar los casos de aquellas familias o personas afectadas por el impago de su hipoteca y que el banco ya les está diciendo que tienen que salir a la calle. Esta plataforma lo que trata es de aunar el esfuerzo voluntario de todos los vecinos y personas de todas las asambleas de barrios y de municipios, y básicamente lo que se está haciendo como acto de acción directa es que cuando hay una fecha de lanzamiento, es lo que se llama al desahucio, cuando va a procederse a un desahucio, se persona el secretario judicial, 2 agentes de la policía, normalmente municipal, aunque estamos encontrando casos en los que la policía nacional se está personando con efectivos de antidisturbios. Esto es por si ellos creen conveniente tener que movilizar a la gente, que estamos haciendo presión, y con el cerrajero. Rápidamente deciros que lo que los vecinos estamos haciendo es solidarizarnos unos con otros, no necesariamente solo los vecinos del barrio. Esta semana, estamos hoy a domingo, esta semana el miércoles, muchos vecinos de Usera y de otros barrios de Madrid nos hemos personado en el barrio de Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo. Nos hemos personado en el barrio de Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo, para impedir el desalojo, el desahucio, el echar a la calle a una familia, y ha sido exitoso. Se ha conseguido parar el desahucio el miércoles. El jueves, día después, otros vecinos de Usera y junto con otras personas de otros barrios y asambleas de Madrid hemos ido a Leganés, donde existía el mismo problema para otra familia, y con éxito nuevamente hemos impedido otro desahucio de otra familia en Leganés. A lo largo de la semana y de las anteriores ha habido muchísimos casos exitosos en los que se ha parado el desahucio a las familias en Navarra, en el Levante, en Galicia, en Canarias, en multitud de localidades en España. Los vecinos se están posicionando solidariamente, esperando únicamente tratar de con este acto cívico y pacífico impedir tamaña injusticia que supone el que un banco no deje negociar a una familia la hipoteca, el cómo pagar en una situación en que la familia no tiene los mismos ingresos que antes. Se está haciendo con bastante éxito. En Usera ya ha habido algunas personas que se han puesto en contacto con nosotros para informarnos de que dentro de pocas semanas se les va a tratar de desahuciar, con lo cual estamos mediando con la plataforma de afectados su caso para impedir el desahucio el día que salga a la luz. Permitidme ya no me quiero extender mucho más. La plataforma de afectados por las hipotecas, junto con las asambleas de todos los municipios y barrios, no solo de Madrid, sino de toda España, estamos pidiendo al menos conseguir una premisa, y es la de la dación en pago de la casa para cancelar la hipoteca. Lo explico rápidamente. Ya que los bancos están coartando la situación de negociar cómo pagar una hipoteca con menos ingresos en las circunstancias en las que las familias se encuentran ahora, lo que se está pidiendo, y que en otros países ya funciona, es que la familia, si no puede pagar la hipoteca, entrega la casa al banco, pero que le cancele el banco, digamos que le condone, o malamente dicho, que le perdone la deuda que todavía le exige. La problemática es grande, porque las familias no solo se ven en la calle, sino que se ven debiéndole al banco 200.000 y cantidades de euros en las que una... O sea, es injusto. de todas, todas. Es un infierno para las familias. La premisa básica es entregar la casa para cancelar la deuda. A partir de ahí, el problema sigue. No podemos quedarnos solo en esa petición, aunque es la primera que se está haciendo. La problemática sigue porque la familia puede que se le haya perdonado la deuda, pero va a seguir en la calle. Y entonces lo que tenemos que hacer es exigir, es levantar la voz, es ver cómo podemos trabajar todos juntos para que el Estado, que es el último responsable, que tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, el derecho a la manutención, el derecho a una vivienda digna. El problema no puede quedar solo en condonar la deuda. Tenemos que pasarle la pelota al Estado para que actúe, para que trabaje y para que en realidad, si quieren llamarse democráticos, que nos lo enseñen, porque solo lo estamos enseñando nosotros, lo que es la verdadera democracia. Gracias. Recordamos que el turno de palabras abierto, todo el que quiera hablar, mis compañeros, se dirijan a ellos, ¿de acuerdo? Para hablar sobre este tema. Tenemos una compañera que nos va a hablar exactamente de ese tema. Ella sufre un desahucio y va a intentar aquí exponernos cómo le fue, ¿de acuerdo, Mari Carmen? Hola, buenas tardes. Yo tuve un desahucio hace un año, pagué 2.000 euros que debía y luego me echaron a la calle. Yo un año viviendo en un parque con una niña pequeña, con mi hija y mi hijo, y el dilema ni me hacen caso ni la solución de vecinos. Perdone. Ni Carita, ni la asociación de vecinos, ni el Lima, ni nada me quiere hacer caso de nada. Llevo un año viviendo en la calle. Ni Carita, ni nada, no me ha hecho nada, no me ha hecho ni la asociación de vecinos, nada, nada, nadie me ayuda, nadie me ayuda. Por favor, lo pido. Ay, Lima, que me queda debiendo una oportunidad. Yo me quedo 2.000 euros para que ella me eche a la calle. Ni Carita, ni la reunión de vecinos, ni él. ¿Cómo se llama? Primero, no tiene por qué caer de Lima. Pero, como va a venir a la de Lima, no me echa. Bueno, si alguien, Mari Carmen, si alguien puede salir la mano, lo que sea. Ahora nos va a hablar una compañera de un desahucio que se va a producir posiblemente, para que no se produzcan situaciones como la de ella. A ver si podemos pararlo, ¿de acuerdo? Hola, esto también nos lo han comunicado desde la Asamblea de Carabanchel. Creo que es un caso similar al de esta señora. Se va a hacer es el caso de una mujer con un hijo, está en una situación social bastante grave, además es víctima de violencia de género. Debía al IBIMA 1.300 euros, que ya estaba en alquiler. Ha saldado la deuda y además ha pagado 3 meses por adelantado, con lo cual tiene pagado hasta septiembre. Pero como pagó con retraso, la van a desahuciar igualmente. O sea, les da igual que haya saldado la deuda, que haya pagado por adelantado y tal. Ya se ha iniciado el proceso de desahucio y va a tener lugar este viernes 15 de julio a las 9, se ha quedado a las 9 de la mañana en el metro de La Peseta. Entonces deberíamos intentar ir todos para pararlo, porque es una situación injusta, como todas las que se están produciendo, tanto en el caso de las hipotecas como en este caso el IBIMA, el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid. Y este es el caso concreto. Luego comentaros, a raíz de lo que ha hablado Brujo, estamos trabajando y hemos asistido a las asambleas de la plataforma Afectados por la Hipoteca. En relación al tema de la dación en pago, han intentado presentar, creo que no has comentado, una iniciativa legislativa popular para plantear la dación en pago. Lo que ha pasado es que hace unos meses un grupo que se llama Verdes Ecopacifistas, pero que está ligado al Partido Popular y a todo el tema del ladrillo, planteó una iniciativa legislativa popular, digamos, que bloqueó la que quería presentar la Plataforma Afectados por la Hipoteca y otras asociaciones. La bloquea porque en cuanto se presenta esa, al hacer mención de la dación en pago, ya no se puede presentar la siguiente. Y la bloquearía porque es un grupo con una estructura mínima que además no tiene intención de llevar a cabo esta iniciativa legislativa popular, ni tiene la capacidad de recoger las 500.000 firmas que se necesitan, ni al parecer quiere hacerlo porque ya llevan 3 meses de aprobación y todavía no han empezado a pedir ninguna firma. Entonces, a raíz de toda la presión popular, hace 2 días este grupo al final ha dado una rueda de prensa, ha dicho que retiran su iniciativa legislativa popular y que dejan vía libre a que la Plataforma Afectados por la Hipoteca pueda presentar la suya. Esto es algo positivo y ha sido a raíz de toda la presión que ha habido. Lo que pasa es que la ley reguladora de las iniciativas legislativas populares no contempla que una ILP se pueda retirar. Entonces no se sabe qué va a ocurrir. En principio este martes el Congreso de los Diputados va a debatir sobre esto y es posible que la apruebe, es posible que no, dependiendo pues de la presión que haya. Si no se aprobara en cualquier caso esta iniciativa legislativa popular, la Plataforma Afectados con la Hipoteca está ya en comunicación con todos los barrios de Madrid y plantearían una acción alternativa en septiembre, masiva, con ayuda de todos los barrios, para recoger esas 500.000 firmas de modo simbólico y luego hacer una gran manifestación hacia el Congreso. Y eso es todo. Aparte de este afectado que ya se ha puesto en contacto con nosotros, hay otra mujer con la que hemos contactado hoy. Entonces empiezan a acudir afectados. Si conocéis más casos, nosotros tenemos dosieres con los que podemos informar a estas personas, ponerlos en contacto con las plataformas, ayudarlos nosotros mismos. Entonces os comunicáis con la Comisión de Participación y Acción y veremos qué podemos ir haciendo. La fecha del desahucio, la fecha del desahucio en Carabanchel es el viernes 15 de julio a las 9 de la mañana en el metro de la Peseta. ¡Todos allí! Bueno, continuando con el tema, Olga ha pedido la palabra. He llegado justo cuando estaba hablando esta señora y no sé si sabéis que hemos parado un desahucio en Legales la semana pasada de Leirima precisamente. La Plataforma Afectados por la Hipoteca no puede convocar este tipo de paralización de desahucios porque no son hipotecas, pero Democracia Real ya y la Asamblea Popular de Leganés, en este caso porque era la que era su barrio, conseguimos paralizarlo y seguiremos haciéndolo, o sea que... Pero bueno, ponte en contacto con ella, estaría más que presentada. ¿Alguien más tiene alguna información al respecto? ¿Tema de desahucios, hipotecas? ¿Alguien más quiere hablar? Vamos a pasar a otro punto, ¿de acuerdo? Luego vamos a proponer una acción directa al respecto para proponer el compañero en la parte de propuestas, ¿de acuerdo? Ahora, desde la organización, David nos va a informar de una serie de propuestas que nos ha ido llegando al correo de distintos grupos, de distintos comisiones de otros barrios, ¿de acuerdo? David. Vale. Entonces, al correo ha llegado que el 14 de julio hay una manifestación a las 7:30 frente al Ministerio de Trabajo en contra de la enmienda que permite que la propiedad de los inmuebles que actualmente pertenecen a la Seguridad Social, edificios sanitarios y sociosanitarios, pase a las comunidades autónomas para su posterior venta a empresas privadas. Dicha manifestación está convocada por 2 plataformas, CAS Madrid y Matusalén. ¿Vale? El 15 de julio próximo, bueno, esto ya lo hemos dicho, el desahucio de una vecina de Carabanchel y su hijo, que llevan 5 años en vivienda social de Leirima, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho. Y el 15 de julio está la asamblea de parados en la Puerta del Sol a las 8 de la tarde. Bueno, el 15 de julio, próximo desahucio de una vecina de Carabanchel y su hijo, que lleva 5 años en la vivienda social de Libima. Se ha quedado a las 9 horas en el metro de La Peseta. De acuerdo, todos los que podamos sumarnos. En el caso de David, tiene las fechas, las horas. Le podéis preguntar a él para que dé más información, ¿de acuerdo? Recordamos, turno de palabra está abierto. Cualquier persona que quiera hablar sobre el tema o sobre otro tema se dirige a los compañeros, ¿de acuerdo? De Chico Amarillo y a Tijuana, ¿de acuerdo? Ahora va a hablar una chica que quiere hablarnos sobre la iniciativa Rumbo a Gaza, ¿de acuerdo? Mari. Buenas, hay una iniciativa que me parece muy interesante y como de aquí no lo hemos hablado nunca, o yo por lo menos no estaba, me gustaría que nos enterase. Hay una iniciativa que es Rumbo a Gaza, que el año pasado salió una flotilla de barcos de todo el mundo, de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, que iba rumbo a Gaza. Ya sabéis que es una zona muy castigada por Israel, que le tiene hecho un bloqueo, que la gente está allí, que es un genocidio, que es invivible, la gente no tiene trabajo, no puede vivir, y lo único que quería era llevarle ayuda humanitaria, alimentos, cuadernos. Entonces, ¿qué pasó? Israel atacó esos barcos, mató a 9 personas turcas, y dejó más de 50 heridos. Este bloqueo es ilegal por la ONU, y nadie le ha pedido cuenta a Israel. Aquí se demuestra que somos cómplices. Nosotros, el gobierno español, los gobiernos europeos, americanos, todos somos cómplices. Entonces, este año ha salido una segunda flotilla, sabiendo que el ejército israelí estaba en el Mediterráneo, entrenando cómo atacar los barcos y teniendo dos cárceles preparadas para atacarlos. Sale un barco español, que se llama el Guernica, con 50 personas, activistas españoles, que han hablado con el gobierno español y sobre todo con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedirle que por favor hablaran con Israel y le pidieran que se comportaran, por favor, que solamente llevaban ayuda humanitaria. Se ofrecieron a que registraran el barco y no han querido, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? El barco salió, han salido todos los barcos y están en Grecia y están rodeados por el ejército y no los dejan salir. Los activistas españoles han ido a la embajada española en Grecia, se han encerrado, llevan allí desde el martes. Y les han dicho que por ello pueden estar allí todo el tiempo que quieran, que no van a mover un dedo. ¿Entiendes? Entonces os animo a que mañana empiece una huelga de hambre. Mirad el compromiso que tienen nuestros compañeros españoles, por gente que ni conocen del otro lado del mundo. Entonces yo solo os animo a que miréis en la página que se llama www.rumbagaza.org. Y os informéis porque de vez en cuando piden ayuda para hacer concentraciones para apoyar a nuestro compañero que mañana empieza una huelga de hambre, ¿vale? Muchas gracias. Repito la página, creo que es la www.rumbagaza.org. ¿De acuerdo? Por todos los que queráis mirar información, etc. Si no hay nadie más que quiera hablar ahora mismo. El turno de palabra va a seguir abierto, pero vamos a dar paso a las comisiones, ¿de acuerdo? Para que vean distintas informaciones de lo que está trabajado hasta ahora. Igualmente, si alguien quiere hablar, se comunica con los compañeros y se la da paso, ¿de acuerdo? La primera comisión va a ser organización. Bueno, vamos a... venga, organización, que va a salir otra del mismo. Hola, señores de organización, solo podemos pedir más gente. Y queremos hacer una propuesta para que a partir del viernes que viene la próxima comisión de portavoces de las demás comisiones que se fusione para nuestra organización, para poder coger cada semana con los portavoces que salgan de las comisiones, que se encarguen de la administración de la asamblea, de la organización y todo eso, porque es un lío. Estamos ya un poco antes de eso. Muy bien. Antes. De acuerdo, la propuesta concreta sería que las personas que están como portavoces de las comisiones se unan a nosotros a la hora de organizar las asambleas, ¿de acuerdo? Somos muy pocos. ¿De acuerdo? ¿Se aprueba? ¿Hay consenso? ¿Alguien en contra? ¿Algún matiz? ¿Alguna aclaración? Pues de la organización. Gracias. Y os esperamos en la próxima asamblea. Es una fusión, ¿no? Se hace una fusión de la... Sería una fusión de, digamos, la asamblea de portavoces y organización, ¿de acuerdo? Ahora desde comunicación, el portavoz de comunicación, Arturo, nos va a traer la información de lo que ha trabajado en comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, hola compañeras, hola compañeros, soy Arturo y me ha tocado ser esta semana el portavoz de comunicación. No tenemos ninguna propuesta concreta desde comunicación porque ya os han informado de lo del 23 de julio Lo único que ha sido un poco a título individual, cada uno, que vaya sonando la marcha del 23, que se lo digamos a familiares, amigos, conocidos, todo lo que podamos, para gente que no ha venido a asambleas o que no lo sabe bien, se entere. Luego, desde comunicación esta semana, hemos realizado una difusión a través del blog, Twitter, Facebook y un mailing a asambleas y barrio de Madrid del videoforum que se celebró ayer aquí en la Junta Municipal de Usera. La verdad es que yo no pude estar, pero bueno, por lo que me han contado y por lo que pude ver, porque pasé con el coche, fue un éxito y sobre todo vino mucha gente a la merienda. Pero me parece que es una buena idea para que así la gente acuda y tengamos más participación en videoforum, asamblea, lo que sea. Luego hago un repaso a los canales. Seguimos pendientes porque no sé si os habéis enterado ya de que vamos a actualizar el blog, porque está un poco mal, o sea, muy difícil de llevar un blog, pero lo vamos a actualizar para que sea más dinámico y mejor. Luego también en Twitter, el canal de Twitter funciona fenomenal, vamos a 2 seguidores por día, tenemos ya casi 60 seguidores. Luego el mail general de la asamblea, usera.tomalosbarrios@gmail.com, el canal de YouTube Asamblea Usera, el grupo en Facebook de Asamblea Popular Usera, que también funciona fenomenal con 283 miembros. También lo digo, en Twenty también estamos, lo que pasa es que de momento muy estancados. Nuestra cuenta de momento se llama Usera Asamblea. Tenemos un problema con el nombre, hemos pedido un cambio de nombre a Asamblea Usera y solo tenemos 3 amigos, 11 visitas a nuestro perfil, así que si hay alguien por aquí que se mueva en Twenty y tal y si nos puede ayudar a Nacho y a mí, pues porque de momento nada más que nos estamos moviendo por eventos cada persona. O sea, yo hice un evento, él hizo otro evento. Y bueno, voy a aprovechar también ya el turno de palabra para hacer una propuesta. Bueno, no sé si os habéis enterado ya de que desde Telefónica van a hacer un ERE de despedir a 4.600 trabajadores, 6.500 trabajadores y bajada de sueldo, creo también. Y eso lo han pactado con el gobierno y los sindicatos que se supone que nos defienden. Entonces yo lo que pido, aunque es una propuesta difícil, es hacer todos los que podamos una salida masiva de Telefónica, de sus servicios, tanto de teléfono fijo, móviles, porque yo creo que no debemos ser cómplices en a darles dinero a una empresa a la que cuando tiene unos beneficios en España, cuando es la empresa mayoritaria de comunicaciones en España, se supone que obtiene unos beneficios y necesita gente que trabaje en ella, despida a 6.500 trabajadores para que sus altos directivos se suban al suelo. Entonces yo creo que sería una propuesta a ver y que todo el mundo que pueda haga ese esfuerzo, porque no creo que debemos ser cómplices y darle dinero a esa empresa que va a causar ese destrozo con sus trabajadores. Gracias y hasta ahora. La propuesta a título individual de cada uno, que nos demos de baja de Telefónica, Movistar, etcétera. Respecto a Twitter, etcétera, creo que 2 compañeras están tuiteando la asamblea ahora mismo. Yo de Twitter no sé mucho, pero creo que están tuiteando la asamblea en directo para todas las personas que estén conectadas, ¿de acuerdo? Vamos a dar paso a la Comisión de Economía. Recuerdo que todo el que quiera hablar sobre cualquier tema se dirija a los compañeros de turno de palabra en cualquier momento, ¿de acuerdo? Economía, hablar Antonio, ¿de acuerdo? Hola, buenas tardes, soy Antonio de la Comisión de Economía y quisiera plantear lo que hemos propuesto en la Comisión de Economía esta semana, y es plantear un tema, en este caso la privatización, concretamente para las TENES, también contando con una mesa informativa, también mensual, referente al tema, y una especie de teatrillo, ¿sabes? Similar, un teatrillo, ¿no? ¿Sabes? Una especie de taller, ¿no? Y evidentemente lo planteo aquí para que penséis vosotros, a ver qué os parece el tema esta de la privatización, cosa que es muy importante y es actual, ¿sabes? A ver si os secundáis o os parece, no sé, adecuado. ¿Qué pensáis? La propuesta concreta es que vamos a tomar un tema este mes en la Comisión de Economía, que es la privatización. ¿Estáis de acuerdo? Privatización. Cuestión de. Ahora, por ejemplo, está el tema del canal Isabel II, el tema Telefónica también, ¿sabes? En un futuro seguramente la sanidad y otro tipo de servicios públicos, correos también. O sea, es un tema que nos afecta a todos y en un futuro va a ser clave. O sea, yo creo que esto hay que tratarlo de una perspectiva muy seria. ¿Qué os parece? Sí. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Ya la he dicho. A ver, yo creo que la propuesta concreta sería que economía, si no me equivoco, economía se centrara este mes, ¿no?, en la privatización, en trabajar sobre la privatización y después, en todo caso, informar a los antecedentes o por mesa informativa a... Sí, en definitiva, bueno, mensualmente se trata de un tema, este mes, bueno, lo que queda de mes, que son 20 días, será el tema de privatización. Será un taller y una mesa informativa, a la cual quiero que asistáis, porque si vuestra colaboración esto no tiene sentido, ¿no? También quiero plantear a la gente, ¿sabes?, que nos reunimos aquí, mañana concretamente, los lunes, a las 20 horas, porque ahora con el periodo vacacional mucha gente se va a ir, entonces nos hace falta personal. Para que esto siga evidentemente funcionando. O sea, vamos a echar una mano, ¿sabes?, en lo que se refiere, ¿sabes?, al tema de colaboración, ¿no? Y otro tema que comentó mi compañero. Entonces, ¿hay consenso respecto a que economía se dedique a este mes a privatización? ¿Alguien en contra? ¿Algún matiz? ¿Alguien quiere decir algo respecto al tema? Siguiente propuesta. Esto se relaciona con el tema de jubilaciones privadas. Mi compañero, en la semana anterior, planteó extensamente, evidentemente, ¿sabes?, la información. Ahora bien, nosotros tenemos que ser conscientes de que esta información tiene que llevarse a la práctica. O sea, todo aquel que esté pensando hacer una jubilación privada, que opte por olvidarlo, ¿no? Porque entonces el gobierno y los empresarios tendrían, digamos, las manos libres para actuar, ¿no? O sea, vamos a ver, las jubilaciones por el dinero generado, ¿sabes?, y que se generará, están garantizadas. Ahora bien, nos están asustando con el tema de que no van a ser adquisitivas, para que la gente opte por hacer su seguro privado, lo que se podría evidentemente que respaldemos su iniciativa, ¿no? Ellos amparan en que es una cuestión de inflación, dicen que la inflación será alta, lo que supone que nuestras pensiones no son adquisitivas y tenemos que optar por aportar una jubilación privada, ¿no? Y yo quiero plantear una cosa, vamos a ver, si esto fuera así, lo del tema de la inflación, primero siempre hay medidas, ¿no?, para evitar esto, o sea, la inflación en sí, ¿no? Una de ellas es aumentar la inversión, porque el inversor español no es un empresario, es un financiero, o sea, no quiere invertir nada en el país. En cuanto a la situación económica no es viable para ellos, coge su dinero y lo lleva a Ginebra, a un paraíso fiscal, y este es el problema. Otro problema es el gobierno respalda a esta gente. Tenemos que presionar al gobierno para que siga cobrando impuestos, que ya demasiado poco pagan los empresarios españoles comparativamente con los suecos y los canadienses, ¿me entiendes? Para aumentar un punto o dos puntos en los próximos 30 años en cuanto al tema de pensiones, y así mantener jubilaciones públicas, que ya demasiado poco cobra la gente, ¿no? ¿Sabes? En definitiva, eso, ¿no? Plantearos que si conocéis a alguien que esté pensando en hacerse una jubilación privada, hablar con claridad, como he hecho yo, ¿no? Coge y decirle, mira, plantea las cosas bien, porque lo que estás haciendo es echar piedras junto a tu tejado. O sea, confía en las jubilaciones privadas, o sea, las jubilaciones públicas, porque son viables, ¿no? O sea, esto es todo. Gracias.